Obra de Sobres, que va a ir a cubrir los nuevos módulos que están construyéndose, como también una parte de este mobiliario va a ir a cubrir al crecimiento vegetativo en los diferentes centros educativos. Tenemos, o sea, son pizarras acrílicas, tenemos pupitres unipersonales, tenemos sillitas y mesas para educación especial. Entonces son 4 ítems que tienen que licitarse. A través de esta licitación va una empresa, seguramente la que se va a adjudicar, vamos a encargarle que nos hagan todo tal como está en las especificaciones técnicas y para que se cumpla con todas las normas con rigor. Y eso es lo que queremos, que trabajar con todas las empresas que se han propuesto, y queremos que siempre cumplan para que la empresa quede bien también con nuestros beneficiarios, que son nuestros estudiantes. Más o menos 34.000 estudiantes están aquí en la ciudad de Montero, en las diferentes unidades educativas, y creemos que ellos van a ser los beneficiados. Y si las empresas hacen un mobiliario bien adecuado, bien hecho, seguramente los padres de familia, nuestros estudiantes van a valorar y siempre les van a contratar. Pero si ustedes lo hacen así como sea, en un pupitre mal hecho, también seguramente ya para las próximas licitaciones no vamos a tomar en cuenta. Es necesario de que ustedes como empresa cualifiquen su trabajo, y por lo tanto esa cualificación irá en beneficio de nuestros estudiantes. Vamos a proceder con la apertura de la apertura de sobres del mobiliario escolar para esta gestión 2018.